de mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Diríamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Shanti? Bien, bien, todo bien. Bueno, estamos en el informativo del Pueblo TV, como todos los lunes, acá por el Pueblo TV. También se puede escuchar por Radio La Negra en la 90.1 y ver por aire, ¿no? Estamos saliendo por aire en este momento. Sí, bueno, hoy no estamos chequeando, pero calculamos que, creemos que sí. Como otras veces, las últimas, estamos saliendo. Y bueno, por el aire de la 91 y por el blog del pueblotv.blogspot.com. Si quieren comunicarse con nosotros, algún mensaje con respecto a lo que estemos tratando este día, pueden hacerlo al Facebook del Pueblo TV o al, no sé, al 4455710, que es un teléfono fijo. O, sí. Y no, me quedé pensando en otra cosa. Está bien, el Facebook ya lo habías dicho. Sí, sí. Lo iba a volver a repetir. Bueno, arrancamos con lo que pasó el 9 de julio en el polideportivo de acá de la localidad del Bolsón. Sí. ¿Te parece? Es un informe que cuenta un poco todo lo que se vivió esa jornada, que más allá de la fiesta, digamos, histórica, del día histórico del 9 de julio, había una convocatoria a compartir entre los vecinos una comida y, bueno, acercarse a firmar por la revocatoria y a la mañana el acto oficial. Así que este informe consta de tres partecitas, o dos partes, digamos, que una es el acto oficial con mucha danza y después algunos testimonios, son tres testimonios a vecinos de la localidad que participaron ese día. Y bueno, ahí se ve las ollas populares. Digo esto por ahí para los que escuchan por radio que no van a ver las imágenes. Se ve cómo estaban cocinando los vecinos. Hay un mural que se realizó durante la jornada, ahí en una de las paredes internas del poli. Y bueno, no sé, lo vemos después en el blog. Lo pueden ver, ¿eh? Lo pueden ver después en el... Claro, sí, sí, el que sí. Le está escuchando puede verlo después. No lo repetimos porque ya sabemos que la voz de Javier se escucha, porque nos dijeron... Ah, buenísimo. Que cuando habla del otro lado igual se escucha, así que no hace falta repetir. Bueno, ¿vamos a verlo? Dale. Buenísimo. Ejercer un recurso que tiene la democracia, y está buenísimo porque es un recurso de democracia directa, podría decirse, donde acá hay tres, al menos tres, podrían ser más, concejales que no están haciendo lo que dijeron que van a hacer, y el pueblo le está pidiendo que se retiren y que le dejen lugar a otros, para decirlo de una manera amable, ¿no? Pero bueno, me parece muy bueno, digo, que ejerzamos la democracia directamente, pero eso es lo que me parece más interesante. Y bueno, que haya tanta gente, que sea una fiesta popular con alegría y bueno, eso. Y a las personas que no participan, y cómo ¿qué les podrías decir de esto? Lo que yo he escuchado estos días es que ya elegimos en un momento y bueno, y que ahora hay que dejarlos cumplir su mandato, por ejemplo. Pero bueno, es como una forma de institucional enquistada, y bueno, y que este tipo de recursos no se tienen en cuenta y no son habituales para la gente y por eso resultan difíciles. Pero bueno, digo que si la gente que está viendo esta, que tenga la oportunidad de ver esta, una movida así, con alegría, que cada uno puede decidir, y bueno, informarse por qué estamos, porque hay mucha gente haciendo esto, eso sería lo fundamental, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Están acá en esta fiesta por el locro, obviamente. No, mentira. No, y para apoyar la causa, obviamente, para que no se haga el loteo y para seguir con la movida y que no se quede solamente en una marcha y termine ahí, sino que se siga gestando la soberanía popular, como dice el cartel. En lo constitucional. Sí. Y si le tendrían que contar a alguien que no está participando, que no vino de esto, ¿qué le dirían? ¿Qué le diríamos? Que se lo está perdiendo, que está bueno formar parte. Sí, que está bueno luchar también y defender lo que es nuestro, o lo que es de todos, digamos, y proteger la tierra que tenemos y los recursos que tenemos, que son finitos, así que está bueno ponerse de pie por las cosas que valen la pena, así que... Eso mismo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Ah. Buenas tardes. ¿De dónde viene usted? Del Puente Viejo, Río Fallén. ¿Y por qué está acá? Estoy para votar democráticamente en un país que vivimos en democracia, para dejar de ser manoseado por los que tienen plata, ¿eh? Y ser usados los pobres para beneficio de los que muchas veces no tienen plata, pero tienen mucho estudio y inteligencia para poderse hacer de plata, como es lo que está haciendo Laderas del Cerro. Nada más, señores. Les pido a mis conciudadanos y a los argentinos todos que nos pongamos a pensar con la cabeza y no con los pies, de que este país tiene que salir adelante por los pobres y no por los que tienen plata, ¿eh? ¿Eh? Por los pobres, porque somos los que más necesitamos y los que siempre le ponemos el hombro al fardo para que los ricos se lleven lo que es de los pobres, y siempre lo han hecho así, ¿eh? Y con esto no ofendo a nadie, ¿eh? Y vivo en el Follet, y mi apellido es Buchile. Soy un hombre que tengo 66 años de vida y más de 130, 140 años de ocupación en una tierra que la compró al final mi abuelo. Y hoy me la quieren sacar. Por eso hablo lo que hablo. Nada más. Que sigan bien. Muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno. Nos caímos, no nos caímos, se cayó la cámara. Está bueno como efecto, no sé cómo habrá quedado. Sí. Desaparecida. Bueno, veíamos entonces lo que pasaba el 9 de julio en el gimnasio municipal. Algunos testimonios de vecinos que estaban ahí participando, firmando por la revocatoria. Se veía también, bueno, las imágenes, para los que no lo ven por no ver las imágenes de cuando se hizo el locro, de la gente, los grupos de danza que participaron y bueno, música, hubo más cosas, pero bueno, no entró todo. Claro, pero muy bueno el resumen. Buenísimo. Vamos a pasar ahora una grabación de lo que sucedía el miércoles pasado, el miércoles 10, en el Consejo Deliberante, cuando se presentaba desde la Concejalía de Tejeiro un proyecto para limitar el uso de la banca del vecino. Bueno, pasaron varias cosas. Por ejemplo, a la mañana se suspendió la sesión, ni bien antes de empezar, por un conflicto entre los concejales. Bueno, no sí, sé, se con terminó un uso de violencia entre ellos, digamos, terminaron suspendiéndolo, pasado para las 4 de la tarde, y después tampoco se realizó la sesión por inasistencia, digamos, de los concejales. Y bueno, los vecinos que querían hacer uso de la banca del vecino de ese día para un poco contar lo que pensaban sobre el proyecto de Tejeiro, no pudieron, bueno, decir, tuvieron que quedarse esperando todo el día y no, tampoco pudieron participar, porque no se hizo. Y bueno, en ese momento también un compañero nuestro estaba ahí registrando imágenes para, tanto imágenes y audio, tanto para la radio como para el Pueblo TV, como solemos hacerlo, y la concejal Tejeiro reaccionó negándole a este compañero que utilice la cámara. Fue un intercambio de palabras en ese momento. Después, a raíz de eso, se publicó un comunicado por rechazando, ¿no?, esta cuestión de la concejal de querer coartar la libertad de prensa, ¿no? Porque, claro. Bueno, pero vamos a ver lo que pasaba y a escuchar, que ahí vamos a poder ver bien lo que pasaba en ese momento. Dale. Usted está sacando fotos y no estamos en sesión. ¿Y cuál es el problema? Pero, señor, ¿usted se opone a que pueda filmar? Disculpe, estamos en un espacio público. No estamos en sesión. Estamos en un espacio público, ¿no? Estamos en un espacio público, pero yo le pido a usted que, si en este momento no estamos en sesión, usted no tiene posibilidad de sacarme una foto. No, no estoy sacando fotos, estoy filmando la participación de los vecinos. Una situación de burla como la que he tenido la vez esta mañana y ayer, que estamos siendo vapuleados los concejales, y yo voy a permitir que se respete este Consejo Deliberante. Entonces, si tenemos buenas palabras y buenas situaciones, yo estaba escuchando a la señora, estaba escuchándola, pero al mismo tiempo me estaban sacando unas fotos. Sí, estoy filmando. Yo quiero preguntar por qué y dónde dice que no se puede filmar en el Consejo Deliberante. Yo no voy a entablar diálogo como no lo entablé con la señora que me preguntó hace un ratito. Voy a sentarme nuevamente. Si empieza la sesión, empieza. Si no hay quórum, yo me voy a retirar. No tengo que dar explicación absolutamente a nadie. Estoy en mi fuero de concejal y necesito, por favor, que se considere esto y se respete, ¿sí? Yo estoy permitiendo y estoy haciendo una situación que es muy importante para el pueblo. Entonces, consideremos y respetemos este Consejo Deliberante, por favor, lo pido. Bueno, yo como medio, digo, presidente como del Consejo, medio, discúlpeme, pero si el Consejo sesiona como hoy en sesión privada y plantea la no incorporación de los medios, bueno, está muy bien, apago los medios, pero sinceramente vengo como habitualmente vengo, nunca espero a que empiece la sesión para empezar a filmar o sacar fotos o grabar. Muchas veces bueno, yo no le permito antes, en después... este momento que me saque una foto, porque después soy vapuleada adelante de todo el Bolsón con falta de respeto por algunas situaciones que se están sucediendo esta semana. Ustedes lo saben bien. Esperemos tranquilos. Bien, gracias. Muchas gracias. Que usted da un poquito de paz. Gracias. Pero disculpe, usted es una funcionaria pública. Sí, señor. Y está en un espacio público. Sí, no está en su casa privada. Discúlpeme, pero es un espacio público. Y si eso no se puede, por favor, muéstremelo. Señora, si no la respetan a usted, se puede imaginar a mí. ¿Qué me van a respetar? Está bien, vamos a esperar callados, tranquilos. Para que estemos por un motivo. Vamos a esperar. ¿Desde cuándo? Tranquilos, Bueno, ahí escuchábamos y veíamos lo que pasaba en el Consejo, específicamente con la concejal Beatriz Tejeiro, que sin muchos argumentos o sin argumentos muy válidos, pretendía como que no se registraran los hechos que estaban sucediendo. Queremos por ahí comentar que Radio Nacional Bariloche se solidarizó con Radio La Negra por el intento de querer coartar la libertad de prensa, y también otras organizaciones como la UNTER también se solidarizaron con un comunicado. La agrupación rojinegra y compañeros así que bueno, nos fueron diciendo por todos lados. La verdad es que la concejal no se tiene por qué enojar porque la firmen, ni impedir que la firmen, porque es un, justamente en ese lugar no está como ella, como persona, es una concejal, claro, es una figura pública, digamos, claro. Y lo que hacemos nosotros, que siempre lo hacemos, no en todas las sesiones, pero sí donde se pide la banca del vecino, donde se van a tratar temas así que nos interesa estar, siempre firmamos, y firmamos a todos los concejales. Entonces, bueno, si ella no quiere que utilicen su figura en fotos y que la gente comente cosas que ella no le gustan, bueno, que no haga cosas que a la gente no le guste. No, sino tal vez eligió mal la profesión y no debería ser una figura pública y quedarse en sus fueros privados, como dice ella, sus fueros. Bueno. Claro, parece como están, ya sabemos cómo se vienen comportando, ¿no? Los concejales del Bolsón, es bastante lamentable. Sí. Su comportamiento, su lógica de cómo se debe ser un concejal, cómo llama a la policía para que los cuide cuando van a sesionar, es como bastante lamentable. Pero bueno, no van a impedir que la gente siga participando. Y bueno, vamos a recordar a propósito de esto que Tejeiro es una de las concejales a las que se quiere revocar en su mandato, o sea, sacar, y para ello todavía está abierta la juntada de firmas para eso, que en este momento no está en el juzgado de paz porque se encuentra de feria judicial. Sí, ahora por 2 semanas solamente en el corralón de la municipalidad, ahí en Pueyrredón y Rivadavia, en la calle de la 140, ahí para el lado del río. Y si no estaba confirmado, pero seguramente mañana iba a estar también la Junta Electoral allá en Mallín, en La Pampa, en la cooperativa La Mosqueta. Eso bueno, por ahí, así tomarlo con pinzas, pero lo escuché, no estaba confirmado. Tenemos más material sobre ese mismo día. Sí. Ahora vamos a escuchar y a ver a los vecinos de Mallín, que habían pedido la banca ese día para poder hablar en la sesión, y también al presidente del Consejo Deliberante, Víctor Hugo Águila, que también habla sobre lo sucedido. Vamos con eso. Para apoyar, estoy muy mal hablando. Sí, júntense así y filmamos. Ahí estamos. Ahora voy acá. ¿Listo? Bueno, estamos con 3 de las personas que estaban con la banca del vecino para la sesión del consejo que estaba prevista para hoy a las 9:30 de la mañana. Uh-huh. Bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, vinimos puntuales a las 9:30, 9 personas más o menos estábamos inscritos para la banca, en especial para un tema, que un dictamen que presentaba la concejal Tejeiro, que es como para disminuir el tema de la banca del vecino, bueno, para nosotros achicar derechos, ¿no? Y vinimos Entramos, nos dijeron que querían tener una charla privada, entonces salimos hasta que empezara la sesión. Estábamos acá afuera todos tomando un matecito y parece que se armó un lío adentro. Yo me di cuenta porque en verdad golpean el vidrio, la concejal Tejero, y nos dice: la culpa de todo esto lo tienen ustedes, que era porque se habían peleado dentro del consejo. De hecho, había hecho llamar a dos policías y los tuvo que hacer entrar al consejo, no sé, para protegerse entre ellos de lo que pasaba. No sé bien dónde nació el conflicto, pero parece por el tema del 9 de julio. El concejal Sana parece que tenía dudas sobre de por qué se hacían actos públicos en un lugar público que habíamos convocado entre muchas organizaciones, y bueno, parece que viene por ahí, ¿no? Y se suspendió la sesión, nos convocaron para las 4 de la tarde. Bueno, yo en mi caso vivo en Mallín, así que me tuve que quedar, nos tuvimos que quedar con Paula y volvimos a las 4 y solo se presentó Víctor Guaila, Tejero y Torno, los demás no. Así que bueno. ¿Qué sentís como vecina, digamos, que venís desde la zona rural hasta el pueblo para poder participar de una sesión y te encontrás con que hay falta de quórum porque falta gente? Y yo en mi caso me desperté hoy muy temprano, dejé a mis hijos durmiendo, son las 5 de la tarde, todavía no volví a mi casa. No sé, no es agradable, no, para mí como vecina no es agradable tampoco tener que venir acá. Para mí sería mucho más cómodo quedarme en mi casa, y uno viene y sentís como que, ay, vinieron, ¿para qué vinieron los vecinos? No sé, por lo menos en mi caso yo vengo para sumar, no vengo para restar. Vengo a trabajar con, no a trabajar en contra de, porque trabajar en contra de es algo como muy desgastante, ¿no? Lo que queremos es un bolsón mejor, nada más, y bueno, si no sé, queremos colaborar simplemente. Y no sé, piden respeto, y bueno, en el caso de la sesión anterior, cuando también vinimos los vecinos, pedirle a los concejales que nos miraran a los ojos, lo tomaron como una falta de respeto. Entonces, ¿dónde está la falta de respeto? Además, yo me estoy moviendo, a mí nadie me paga para venir acá. Vengo de onda y estoy exponiendo mi idea, y había Torman, que no Torman, no, la concejal, la señorita Tornero, mandando mensajitos por celular. La señora Tejero y la señorita Sana no me miraban a los ojos. Entonces, ¿dónde está la falta de respeto? ¿Qué sé yo? No, como que está todo muy disparatado, y hay que entender que estamos en un mundo nuevo, realmente está el mundo está cambiando, ya no nos estamos entregando a que nos gobiernen, estamos queriendo participar, y es algo re importante, y si eso no lo entienden, si no lo entendemos, estamos mal. Claro, vamos a seguir participando siempre, más en, bueno, en todos los temas que nos interesan, y en especial en estos, porque son justamente cuando te quieren coartar, ¿no? La posibilidad de hablar, de dar tu idea y de aportar algo. Un poco, ¿cómo describirías el clima o la situación en la que estaba la concejal Tejero hoy a la tarde? Y fuera de quicio. Pero por ahí, como redondeando un poco lo que ellas dicen, por ahí ahora sigo a ver tu pregunta, que es bastante jodido lo que planteaban. Porque está bueno saber que lo que querían tratar, que es el artículo 6 de la modificación, primero es que solo una persona por tema pueda entrar al recinto y dar su exposición. Y el otro era, digamos, como decía Julieta, de coartar o cortar la posibilidad mediante el análisis de cómo sos vecino vos, o qué calidad de vecino sos, ¿no? Con ciertas preguntas dirigidas a ver, bueno, este vecino tiene el molde como para venir o cómo quieren tratarlo. Y yo creo que hoy por hoy el Bolsón es parte de la comarca, y cualquier proyecto, más allá de que nosotros estamos por el tema ladera, que pueda arriba hacer daño, perjudica al abajo. Y yo creo que tanto un vecino del Lago Puelo que se ve perjudicado por una acción del Bolsón tiene que poder tener lugar en este recinto. Y yo creo que hay una predisposición a que el vecino pueda estar participando de un montón de cosas que antes no las tenía. Y esto me hace llegar a lo que pasó el 26, cuando se juntaron ese domingo, que esta persona quiere que las cosas se manejen así. se maneja encerrado, que tres tipos decidan cómo y para dónde tiene que ir el bolsón. Digamos, están cortando la posibilidad de que los vecinos tengan injerencia sobre los temas y no quieren escuchar, porque puntualmente sobre este tema venimos hace tiempo diciéndoles cómo son las cosas. Y nunca hubo una falta de respeto. La falta de respeto para ellas es no querer ver la verdad. Digamos, no querer entender que hay vecinos que se están movilizando porque están siendo perjudicados por algo que es ilegal, por un barrio que no le está dando una solución al pueblo. Nunca se pone, esta organización va a darle casa a la gente que realmente necesita o está tratando de contrarrestar tal problema. Entonces, y se está llevando todo, porque todo el recurso que hay acá, que no sé si hay recurso, digamos, se ve totalmente disminuido, porque hoy, de las dos sesiones, no pasó nada. Entonces, como que, la verdad que para mí es para hacer un análisis en el tiempo y decir, bueno, ¿qué están haciendo? De hecho, bueno, tuvo una actitud la concejal Tejero bastante fuerte para con la prensa, en este caso conmigo, sí. Y que de alguna forma constata esto que vos decís, ¿no? De tratar de que esto no se vea, no se sepa. Claro, como que no sé qué visión tienen de cómo quieren que sean las cosas. Digamos, para mí hay una cuestión de selección, digamos, como que lo que no me gusta no quiero que me toque, no quiero que me no quiero escucharlo, y entonces como que bueno, así no van a poder gobernar. Digamos, porque lo que pasó con la tarifaria de que Laderas pague 3 meses la habilitación es lo que un montón de camping y un montón de historias turísticas y no turísticas vienen diciendo por cómo es la movida turística en el Bolsón. Que no puede ser que venga Bárbara, apure a todos y eso salga. Digamos, ¿qué queda? O toda esta historia de la estacionalidad turística. ¿Qué estacionalidad estamos hablando si el lugar donde el turismo va a venir está mal? Primero tenemos que estar bien nosotros para poder ofertar algo. Digamos, como que hay muchas cosas que yo, digamos, lamentablemente, veo como que se van dejando de lado, los lugares existen, y no sé, digamos, la verdad espero que de todas estas cosas el pueblo esté más activo, espero que venga cada vez más gente a participar de estos lugares, pero no desde una cuestión de odio, sino una cuestión de querer construir, de involucrarse y construir en las cosas que están pasando. Porque como hoy estamos por esto, hay un montón de cosas que no se están haciendo. Y hay un montón de proyectos que van a venir bien para la sociedad que no se pueden tratar porque no quieren tratarlos. Y esto es así, es la verdad. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno. ...365D. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con... Estamos con el presidente del Consejo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. ...365D.org. Estamos con el presidente del Consejo, Víctor Hugo Águila. Águila, una sesión frustrada la de hoy. Sí, fracasada, una sesión, primero porque sucedió un hecho ahí a la mañana, venía todo normal con el pedido de la banca a los vecinos, y bueno, pasó lo que pasó con el concejal Cobos y llamamos a sesión para las 4 de la tarde, a las 16, que me sorprendió con los concejales García, Tornero, ¿qué más falta? Sana, no viniera, me sorprendió. Cobos, bueno, no venía porque presentó su certificado médico no por 3 días, entonces no estaba. Hoy se iba a tratar un dictamen que presentaba la concejal Tejero. ¿Podrá contarnos brevemente cuál era, digamos, el espíritu del dictamen? Sí, ella presentaba el tema número 8. ¿A ese te referís? Creo que sí, ¿no? Sí, el de la banca al vecino. Sí. Sí, lo de la banca al vecino lo quería... ya está reglamentado. Ella lo quería... hay un punto que a mí yo no acordaba justamente un acuerdo cuando ella solicita que los vecinos que solicitan la banca estén empadronados. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa con Juan Salas, un vecino, un amigo mío, que hace 15 años que no puede votar en Bolsón y vive en Bolsón y no puede estar empadronado? Digo, ¿qué pasa con Juan? ¿Sí? ¿Qué culpa tiene Juan de que toda esta burocracia de porquería o el sistema que tenemos, la justicia, no sé dónde depende los padrones, a Juan no lo empadronen? ¿Qué pasa con mi hijo de séptimo grado que quiera solicitar la banca al vecino? ¿Por qué los niños de séptimo grado, niños, o cualquier niño, como me dirán, está la banca del estudiante? Bueno, entonces, un chiquito de un barrio que quiera solicitar la banca, que no puede solicitar la banca al vecino, un niño, un joven adolescente de 15 años, ¿no puede solicitar una banca? No están empadronados. Entonces estamos hablando de discriminación. Flaco, discúlpame, pero estamos hablando de discriminación. Entonces, en eso no acordaba, para nada. El resto está todo estipulado. Está todo, obviamente, cuando viene a pedir la banca vecino una persona, da nombre y apellido, da número de documento, da su domicilio. Está estipulado entre las cosas que pueden plantear el Consejo el llamar a la fuerza pública para que esté presente durante la sesión. No. A mí me sorprendió realmente y hasta me molestó que estuviera la policía, porque ¿por qué tenemos que llamar a la policía? Porque qué somos delincuentes, ¿viste? No podemos estar llamando a la fuerza pública cuando realmente, hablando con el subcomisario Godoy, la otra vez manifestaba de que tiene muchas cosas para hacer, para atender los barrios, en la comunidad. El ejido municipal es muy grande y ellos están para atender todo esto y realmente no tienen personal para estar acá disponible. Hoy estuvieron desde las 9:30 de la mañana, ahora volvieron a las 6, a las 4 de la tarde, se acaban de ir. Y también parece que no. ¿Quién hizo el llamado? La concejal Tejeiro. ¿Y sabe por qué? Digamos, ¿cuál era la causa? ¿Le comentó internamente? No, ella se quiere sentir resguardada, nada más, es lo que dijo. El resguardo de ella, ¿viste? Concejal, en la no sesión de hoy a la tarde hubo un hecho que me afecta particularmente. La concejal Tejeiro intentó impedir que yo registrara lo que estaba pasando, que era una charla entre una vecina y ella. ¿Cuál es su opinión? La opinión mía es que ahí, cuando ella te increpó de esta manera, nosotros no quisimos, o los vecinos, quizás nos quedamos todos callados porque nos consideramos personas totalmente respetuosas. Si hubieras continuado con lo que querías hacer, la concejal Tejero te podía poner mal. Y realmente las sesiones son públicas. Las sesiones puede venir cualquiera, a filmar, a grabar, a hablar no, pero porque están los concejales, si le damos el uso de la palabra pueden hablar. Pero las sesiones son públicas. Públicas, da lo mismo hacerla acá que hacerla afuera. ¿Cuál es el problema? No veo cuál es el problema. Pero ahí nos callamos la boca y nadie habló nada. Es más, algún vecino pidió que nadie hablara nada, con gestos, para que la concejal no se pusiera mal, nada más. Uh-huh. Vos lo notaste. Pero digo, ¿es algo que está en su derecho de hacer cuando ya la sesión estaba convocada para las 4 de la tarde? No. La Carta Orgánica Municipal dice que las sesiones son públicas. Ahí, si vos dejaste de grabar, es porque, por una cuestión de respeto, no se grabó y no se habló, nada más. ¿Y el Consejo tiene pensado, usted como concejal tiene pensado expresarse al respecto? Habría que manifestarlo, estaría buena la idea, pues, manifestarlo en una próxima sesión, que quede elaborado en acta, que quede firmado y que estén los periodistas ahí, que los periodistas sepan de que mientras yo tengo presente el Consejo, tienen las puertas abiertas y pueden grabar y filmar. Son públicas, no hay que tener miedo de la gente, ¿viste? Está bien. Bueno, concejal, una época bastante movida para... Re jodida, más que movida, re jodida, ¿viste? Un consejo, ¿viste?, que me tocó presidir, que yo lo miraba desde afuera y siempre dije, yo algún día tengo que ser concejal, ¿viste? Porque me gusta esto de participar, estar en lo social, ¿viste? Pero nunca pensé que este tema del loteo iba a traer tanto inconveniente. Tantas presiones, ¿viste? Tantas, ¿viste? Realmente es increíble. Y así no se puede trabajar, ¿viste? Porque tenés adentro del mismo consejo hay un clima que no es el mejor, ¿viste? Bueno, seguiremos entonces atentos. ¿Se sabe cuándo va a ser la continuación de la sesión que hoy quedó fracasada por segunda vez? No, pues tengo que hablar con los concejales a ver cuándo nos ponemos de acuerdo, ¿viste? Y qué día la llamamos. Ese día que se llegue a... ¿Se les va a avisar a los vecinos también? A los vecinos y a los medios, no te quepa ninguna duda. Sí, sí. Bueno, y en caso de que alguno de los vecinos que pidió la banca del vecino no pudiera estar, ¿qué se va a hacer? Porque, digamos... ellos estuvieron presentes en las... Es lamentable lo que pasó, porque los vecinos estuvieron a la mañana, ¿sí? A la mañana, como por ahí nos entendieron lo que pasó, pero ahora que hayan venido otra vez, vecinos que vinieron de Magín Hogado, un vecino que durmió una siesta en el auto, un vecino que tuvo que pagarle a una persona que le cuidara la casa, ¿viste? Me parece que esas cosas hay que considerarlas. Los concejales las tenemos que considerar. Son vecinos, son ustedes los que nos pusieron acá en esta banca. Nos guste o no nos guste, ustedes nos pusieron. Entonces tenemos que... pero el máximo respeto hacia ustedes. Bueno, muchas gracias, concejal, bueno, estaremos gracias. Atentos. ¿Cómo es tu nombre? Javier. Javier, gracias Javier a vos. Bueno, escuchábamos ahí y veíamos unas notas de lo que pasaba el miércoles, ya con los vecinos y con el presidente del consejo, Víctor Hugo Águila, que comentaban un poco de su visión de lo que sucedió ese día. Vamos ahora con... Vamos a otro tema. También de, o sea, de la, acá de la provincia de Río Negro. Sí. Un caso de abuso policial, institucional podría decirse, que terminó con una persona que continuó desaparecida, que es Daniel Solano. Daniel Solano. Sí, ya su abogado Sergio Heredia, que vino desde Salta, que Daniel Solano es oriundo de Salta, su abogado y su papá ya piden que esta causa sea por homicidio y no por desaparición forzada de persona, porque ellos ya saben que lo mataron. Y además de ser un abuso policial, fue toda una mafia entre la policía, que fueron los que ejecutaron, ¿no? La empresa Spofrut y la empresa Agrocosecha, que era la que contrataba tercerizadamente a estos trabajadores golondrinas, que contrata tercerizadamente a trabajadores golondrinas de otras provincias que vienen a trabajar en la cosecha, y que son engañados porque les dicen que les van a pagar un dinero que después no le pagan. Y aparte que sí, en relación a eso es un negocio, digamos, de muchísima cantidad de dinero, porque, o sea, por cada trabajador que ellos contratan, esta empresa que, digamos, se ocupa de los contratos, se queda con alrededor del 40% del sueldo de cada persona. Sí. Esa es toda la mafia. O sea, como retienen todo lo que son aportes, digamos, patronales y... ¿cómo se llama? Todo lo que es la jubilación, la obra social, todo lo que son los aportes que deberían hacer. Y aparte, un poco más, digamos, como una especie de comisión que se quedan entre, o sea, por ser intermediarios entre la empresa que paga los sueldos, que es Spofrut, y Agrocosecha, que es la que los contrata, claro, digamos, es la tercerizadora. Es toda una mafia que existe, como decís vos, que es donde hay muchísima plata de por medio, y que involucra muchos diferentes sectores, digamos, de la zona del Valle, de la zona productiva, claro, del Valle, y evidentemente, bueno, a jueces, policías, funcionarios, sí, abogados. Bueno, en el caso de Daniel Solano, él fue uno que se animó a hablar y a decir esto que estaba pasando, y por eso lo desaparecieron. Lo desaparecieron de una manera así casi de película, porque lo fueron a buscar al boliche, a Macuba, que es una discoteca de ahí de Choel. Entraron y prendieron todas las luces y lo llamaron por altoparlante. Y se lo llevaron. Ahí desapareció Daniel Solano, nunca más se lo vio. La familia... Fue todo, sí. Perdón. No, dale, seguí. No, que la familia ahora, tanto la familia como el abogado, hace varios días ya están haciendo una huelga de hambre. Sí. Para... Están acampando. Están acampando hace 20 meses, o sea, desde que desapareció Daniel Solano, la familia se trasladó desde Salta a Choel y están acampando frente a la comisaría. Eso. Y hace ya casi 15 días comenzaron con una huelga de hambre, por lo cual ellos dicen que van a seguir la huelga de hambre hasta que se resuelva la causa, porque ellos dicen que llegaron a un punto donde ya no pueden hacer más nada, donde les cierran todas las puertas, porque vamos a recordar que ya hay policías presos por esta causa. Pero acá lo que se está reclamando es la responsabilidad de las empresas y de toda la mafia que se armó, incluido abogados y jueces, para tapar todo esto. Uh-huh. Así que bueno. Y las declaraciones de Heredia son bien contundentes. Sí, la verdad que es un abogado, bueno, todo, el papá, está el papá de Daniel Solano, que se llama Gualberto Solano, los dos sobrinos que están ahí con él, acompañándolo, el abogado, todos están hace 20 meses ahí luchando por la justicia, ¿no? Para que esto se resuelva y por irse con el cuerpo de su hijo, que eso es lo que ellos quieren. Son de una comunidad guaraní que está en Salta y, bueno, creo que está claro quién era Daniel, conociendo a cómo lucha su padre, ¿no? Porque se haga justicia en este caso, y queda claro por qué lo desaparecieron, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es un video, en realidad es un tráiler de un documental que se está realizando y que todavía no se terminó, pero que ya lo están difundiendo, que es sobre el caso Solano. Así que bueno, que tiene por ahí un poco de partes de todo lo que fue pasando en todo este tiempo. Así que bueno, si te parece lo vemos. Veámoslo. Daniel Solano es el protagonista de esta información. Él estaba en Tartagal, en la provincia de Salta. Se fue a buscar trabajo a Choel, en la provincia de Río Negro. El trabajo era realmente muy precario. Él empezó a realizar distintas protestas justamente por la precariedad del trabajo. Son familiares de Daniel Solano, el joven de 27 años que desapareció el 5 de noviembre pasado, después de una brutal golpiza policial. Noticias así, que sea contundente, nosotros no tenemos. Que diga por lo menos que Daniel está en algún lugar. Tenemos la organización El IPI, Pueblo Originario, ¿sí? Tenemos todas esas organizaciones, pero lamentablemente hasta el día de la fecha no tenemos ninguna respuesta. Creo que la gente de la CTA, creo que es para pedir por este tema, que debe tener la trascendencia lógica de una persona que ha desaparecido. Una persona no puede desaparecer. No se puede no saber de una persona. ¿Por qué lo habrían matado? Solano puede haber visto cosas que no tenía que haber visto. Son muchas las hipótesis, pero acá vamos a saber la verdad. La estrategia que utiliza Sergio para investigar es a través de la red social de Facebook, cuando instala el tema, y después a través de las carpas, y después a través de la gente que va a las carpas. Jeremía, aquí estamos en Macuba, El Chuele, Chuele. ¿Había un policía cuando vos entras? Sí. ¿Dónde estaba el policía? Ahí en el pasillo, en el cuarto escalón, por ahí. Bueno, ¿qué hacen los policías? Nos revisan, cada uno lo que entramos. Daniel, ¿cómo paraba un buen chico? Un excelente chico. Sabemos jugar al fútbol nosotros. ¿Por qué te crees que te quieren vincular, que te quieren responsabilizar de la desaparición de Daniel? Porque no saben a quién echar la culpa. A Daniel Solano se lo ha buscado de un lugar, de otro. Se empezó buscando las gamelas de Spofrut, después en un río. En realidad el Río Negro se lo ha buscado varias veces, pero en un lugar que se llama Paso Piedras, que ahí hay como una laguna que baja y que sube de acuerdo al año. Lo hemos buscado dentro del cementerio porque pudimos comprobar que había tumbas que estaban, habían sido profanadas. Ellos se instalaron en carpas. ¿Y ellos quiénes son? Tengo un hermano, una sobrina y una vecina. Que están ahí instalados. En carpas. Entonces la solidaridad de la gente, este gran cariño, nos permitió a comenzar a recepcionar testimonio. Entonces usted imagínese, nosotros llevamos los testigos y estaban los mismos policías que nosotros sabíamos que habían estado implicados custodiando la fiscalía. Estoy filmando y grabándome por las dudas para que quede un mensaje. No tengo miedo, no tengo temor, yo supe siempre a lo que estaba expuesto. ¡Fuerza, policía! ¡Fuerza, policía! ¡Soy aspirante a policía! Viernes 11 se produjo un hecho fundamental que era causa Solano. Sostuvimos que había un móvil en la desaparición de Daniel Solano, que luego fue homicidio, que siempre hubo un móvil. Comenzamos a investigar la relación contractual entre Spofrut y Agrocosecha. Durante el mes de marzo y durante todo el mes de abril ya descubrimos quién eran los cuatro policías que se le habían llevado a Daniel de Boliche. Para el primero de mayo, Gualberto se encadena y hace una huelga de hambre y pide respuestas. La idea de este mural es un poco significar la temática del trabajador los golondrina, ¿no? Que nosotros aquí lo vivimos mucho y bueno, y después además de eso, para mí pintar es una celebración, una fiesta, ¿no? Sí. O sea, pinto desde ese lugar, más allá que las cosas que pintemos sean pesadas y tristes. La impunidad se terminó aquí en Chuel. Y estoy satisfecho que haya sido el aporte valiente de un padre, el que pudo contribuir para que todos ustedes sean beneficiados. Porque el senador Miguel Pichetto habló con la presidenta hace unos días para interiorizarla y para ponerla al tanto y para hacerle llegar un petitorio de familiares, de la familia del señor Solano y de vecinos de Cholechuel, donde le pedían la intervención del Estado Nacional para esclarecer de manera total y definitiva lo que sucedió con el juicio. Se ha terminado el descubrimiento, se habló verdades de cómo funcionaba la justicia aquí, se ha mencionado cómo aquí los policías pegadores siempre tienen los certificados de que están mal psicológicamente para no ser penados por la justicia. Creo que hemos hecho hasta ahora entre 15 y 20 rastrillajes. Yo soy a veces escéptico en esos rastrillajes, más que nada porque lo veo a Sergio y lo veo a Gualberto, digamos, tan ilusionado y tan esperanzado con encontrar el cuerpo y también veía después cómo se amargaban y cómo sufrían. Pero donde sí me gustó fue cuando hicimos el rastrillaje al interior del puente. No, de sentirse no se siente. El tema es que para nosotros no se siente, pero la perra, si hay algún indicio, tiene que encontrarlo. ¿Por qué marchan ustedes si nosotros los protegemos, le hacemos pagar buenos sueldos, gracias a nosotros no tienen policía? ¿Por qué se dejan prender con estos tipos? un allanamiento, según dijeron, bueno, un allanamiento. No Heredia, el allanamiento mismo. Ah, no sé. Bueno, ¿sabes qué pasa? La justicia, pero ¿quién, la justicia, ¿quién? Amigo, ah, no sí, Heredia. ¿Lo conocés a Villagrán? No, un me chico de Colonia Santa Rosa que desapareció, que trabajaba en Agrocentro también. ¿Sabés que no está más? ¿Desapareció también? 1061 pesos, ganó Solano, noviembre del 2010. Y en abril del 2011, 1.883 pesos ganó Solano. Y en octubre del 2010, 212 pesos ganó Solano. Vino de Tartagal, 2.400 kilómetros para ganar 212 pesos. ¿Quién es que lo mataron? ¿De qué han venido engañados? Porque venían a reclamar su sueldo. ¿Ah? ¿Y vos? ¿Vos que hablás? Ah, ojalá nunca en tu vida, Nadie, en este momento, nadie en la provincia de Rivero hace algo con, digamos, con la causa Solano. Nadie resuelve. Porque el juez que la tiene se la quiere sacar encima, la jueza que la va a agarrar no la quiere agarrar. Un gran molete. Hoy fuimos a Trabajo Argentino y nos dijeron que no habían sido llamados todavía, citados. Porque van a ser detenidos, no citados. Porque esto es una asociación ilícita donde había miembros de acá, de la delegación de trabajo. La asesora de acá, que era la doctora Contanzo, que al mismo tiempo fue la abogada de Solano puesta para el encubrimiento, era parte de la banda. Información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Estamos? Estamos al aire. Bien. Bueno, la verdad que es un... me pareció como un material súper concreto, con muchísima información y con cosas que tal vez... No está bueno que sucedan, pero está bueno hacerlas visibles cuando suceden. ¿Qué le interesa por ahí conocer un poco más de lo del caso Solano? Pueden buscar en YouTube. Ahí están todos los videos subidos por el abogado Sergio Heredia, donde todos los testimonios que él fue recabando en todo este tiempo, videos de las marchas. Cuando se cumplió un año, que se hizo también una actividad, entrevistas, bueno, hay un montón de información que está toda para poder verla en internet. Y bueno, como lo que dijeron ellos es, están firmes haciendo la huelga de hambre seca, aparte, ¿no?, sin líquidos, y que si no se entrega el cuerpo de Solano, de Daniel, se van a ir cinco cuerpos, que son los cinco que están haciendo la huelga de hambre, cinco cadáveres a Salta. Están firmes, digamos, en eso, porque tomaron esa medida extrema porque ya no pueden hacer más nada. Hicieron todo lo humanamente posible y más para que se resuelva la causa, y hasta ahí llegaron, porque se encuentran con decisiones políticas que obviamente no se quiere seguir adelante. Claro. Se llegó hasta un punto que, hay una mafia tan grande, como decíamos, donde deben estar todos metidos, que bueno. Así que bueno, espero que, nada, qué sé yo, como que, ojalá que se resuelva, digamos, más allá de que ya la vida de Daniel Solano nadie la va a devolver, y todo el daño que le hicieron a la familia y todo, pero que se resuelva y que esta gente se pueda ir a Tartagal, pero viva, y a seguir luchando, y que toda esta lucha que hicieron también fue para destapar todo esto que pasa, que estaba oculto, o que de lo que no se quería hablar, ¿no? Así que bueno. Bueno, otro tema. No es fácil cambiar de ritmo. Vamos a ver ahora una situación que está pasando con empresa multinacional Chevron, que está trabajando asociada con YPF, ¿no? No, sí, todavía no. Todavía no. En breve. En breve se va a realizar un acuerdo, un convenio entre YPF, Argentina y Chevron. Vamos a ver imágenes de un escrache que se hizo en Buenos Aires a la a las oficinas de Chevron, y también se explica por qué se está escrachando a esa empresa, y por qué se está en contra de ese pacto. Bueno, el video es realizado por Barricada TV, que es una televisora comunitaria. También comunitaria, alternativa, popular, que ellos de Buenos Aires transmiten desde el IMPA, que es una fábrica recuperada. Así que vamos a darle. No es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental. Venimos a decir en este 9 de julio de los barrios que con Chevron no hay soberanía. Y sin soberanía no hay independencia, compañeros. En un nuevo aniversario de la declaración de independencia, nosotros venimos a plantear algunas de las carencias que todavía tenemos en el camino por una consolidación definitiva de nuestra independencia. Una de esas carencias es la falta de soberanía en el plano de lo energético. Justamente estamos a menos de una semana de que esté John Watson, el dueño de Chevron, de visita en Argentina para firmar un acuerdo con la YPF Nacional. Entonces venimos a plantear justamente el repudio a ese acuerdo, el plantear que sin soberanía no hay independencia posible, plantear la posibilidad de recuperación real de soberanía energética, y entonces sería por un lado repudiarlo la alianza con Chevron y plantear una alianza energética posible, que es una alianza con los países del eje sur-sur, una alianza encabezada seguramente por la petrolera estatal de Venezuela, por la petrolera iraní, por los países del sur, así que creemos que hay. Que los recursos naturales son los recursos estratégicos para la proyección de la nación, una proyección industrialista, latinoamericanista. Por eso, bueno, estar hoy en la calle, el 9 de julio, con organizaciones hermanas, nos parece que es un buen momento como para poder discutir como militancia, y sería muy bueno que haya tantas otras organizaciones del campo nacional y popular para llevar adelante este debate. En términos productivos concretos, es un acuerdo, la primera parte del acuerdo es el yacimiento de Vaca Muerta, van a hacer fracking vertical, que es al petróleo, la explotación por fracking es el petróleo, lo que en la minería es la mega minería, ¿no? Que produce desertificación, pasivos ambientales, es depredación, no es producción de petróleo, sino que es depredación. Eso en un sentido estrictamente productivo. En un sentido estrictamente político es dar un paso hacia la constitución de un proceso de neocolonización y no de independencia. Por eso justamente estamos planteando, para dar un paso hacia la independencia, aliarnos con los países del eje sur-sur que no son imperialistas. Para dar un paso hacia la neocolonización, es la manera de aliarse a los norteamericanos. Así que ese es el paso que está dando este gobierno por estos tiempos, y nosotros proponemos que la militancia popular, aún la que esté enrolada dentro del oficialismo, que denuncie esto y que tratemos de impedir esto. Las oficinas de la Chevron, ya vimos que hay un dispositivo desproporcionado, policial, porque no era más que un repudio frente a estas oficinas. Así que la movilización del día de hoy es el inicio, si se quiere, de una campaña de repudio a lo que va a ser este acuerdo, y que se va a suceder, por lo menos hoy, es poner en alerta que estamos denunciando esta existencia. Esto debe ser realizado en el marco de un proyecto de largo plazo, que incluya un rediseño de la matriz energética de nuestro país. Es la forma de corregir el saqueo, de depender menos del petróleo y de evitar un innecesario daño al medio ambiente. 3. Nuestro país es un país con petróleo, no es un país petrolero. O sea, que asociarse con empresas que buscan exportar es un error que seguirá deformando nuestro sistema productivo y reincidiendo en el error cometido con la privatización. Claro, que es un país, una cosa es Venezuela, que es un país que exporta petróleo. Argentina, el petróleo que tiene es para el consumo interno. Nosotros podemos decir que nuestro petróleo es la soja, de ahí que sería muy bueno poder avanzar también en el marco de este 9 de julio, en el marco de estar discutiendo la soberanía energética, lo que implica la soberanía alimentaria. Ahí estaban las imágenes del escrache a las oficinas de Chevron en Buenos Aires, y he explicado bien qué representan. Y estaba leyendo hoy que esta empresa tiene una condena de la Comisión Internacional por los Derechos Humanos por contaminar y por toda la parte del Amazonas, y tierras de pueblos originarios, y bueno, aparentemente no la pagó la condena. Tenía, claro, como un embargo o algo así. Sí. Así que bueno, vamos a ir cerrando ya el informativo. Tenemos algunos, algunos avisos. Por ejemplo, está la revistita del Galeano. La tengo un poco arrugada en el bolsillo. Tienen una revistita nueva. Sí, está bueno. Qué bueno. Una publicación que están haciendo ellos, que con toda la información de los talleres y los espectáculos. Por ahí podemos decir que el viernes 19 y sábado 27 se presenta Hijos del Pasado, que es teatro. Esto ya pasó a las 21 horas. La peña ya pasó la peña acá de la agrupación. Miércoles títeres, miércoles 17 títeres, el sábado 20 heavy metal, domingo 21 parece que no hay nada. Encontrándonos en Galeano, que no sé qué será. Bueno, hay bastante información en la revistita. Y también podemos decir que los jueves el pantallazo en Alas, 21:30 horas. Este jueves tenemos 7 cajas. Una película paraguaya, la estuvimos difundiendo también en el programa del viernes acá en Radio La Negra. Y también vamos a recordar que está el pantallacito los jueves. Para los niños. El mismo jueves a las 17 horas van a pasar una película para niños. Parece que el jueves pasado estuvo muy bueno, lleno de chicos. Qué bueno. Así que bueno, una propuesta para el invierno, para ir a ver pelis diferentes por ahí que no se ven en otros lados habitualmente, el jueves a las 17 horas en ahí, y después más tarde a las 21 es el pantallazo para los grandes. Bien, el martes a las 20 en la universidad se está realizando también otro ciclo de cine que se llama Fuera de Cuadro, y hay una película que no sabemos, ¿no? Es de Bergman. De Bergman.

Próximamente, en el aire, El Pueblo TV. Televisión Popular de Bolsón. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.